Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día. Después de un fin de semana que parecía que no terminaba más, ¿no? Bueno, esperemos ver qué va a suceder este fin de que viene. En instantes nada más. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fin de semana, dominguito pochoclero fue, ¿eh? Así de una, dominguito pochoclero. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. ¿Todo bien? Espero que sí, que ande todo lindo, que nadie se haya volado. Hoy es el día del inmigrante en Argentina y es el día de la secretaria. Sí, esa que te da una mano todos los días. También es el día de la historieta y es el día internacional del taekwondo. Quan Chan Ken. Día del inmigrante, día de la secretaria. Acordate de regalarle algo a la secretaria. No sé si te acordaste y le llevaste algún desayuno, alguna flor, algo. Acordate. Día de la historia. Es la que te cubre todo, esa que, que te da una mano. Siempre te da una mano. El día de la secretaria. Queda bien hoy con la secretaria porque te hunde. Te hunde la secretaria, si no. Mañana que estamos compartiendo aquí en vivo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy es el día de San Moisés el profeta. Exactamente. Mañana va a ser el día de la Beata Madre Teresa de Calcuta. Mañana. Que ayer fue San Gregorio. Nos vamos a ir a los números de la suerte, la comunicación con vos de todos los días. Vamos a los números de la suerte, vamos a repasar el pronóstico también en instantes. Las maneras de comunicarnos aquí en la 106 a través del WhatsApp. Ya me escribió Cristian de allí, de Toledo, me dijo el registro de lluvias. Nosotros tenemos el nuestro por aquí. Por suerte, limpiamos el pluviómetro, ¿no? Pero celebremos, dale, meta. Segundo a segundo celebramos la vida y me guardé unos audios que llegaron a la radio a través del WhatsApp 2345-651479 para que no nos hagamos eco de cada cosa. Estas cadenas, nada, es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahora después lo vamos a estar repasando. No puede ser que vos creas semejante barbaridad. Sí, ahí los tengo, los audios de WhatsApp. Va a ser desmitificando cadenas, vamos a hacer dentro de un ratito. Yo sé que extrañás las cadenas porque la señora, la ex, ella no está. Extrañás las cadenas, entonces te inventás cadenas de WhatsApp. Como excusa, no es lo mismo. Vos la querés a ella, pero ella no está más. No va a tener más cadena. Quedó en el recuerdo. ¿Qué va a hacer? Ya está. Las cadenas se fueron para no volver. Nos vamos a los números de la suerte de el sábado, pero antes me pego una vuelta por la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este lunes 4 de septiembre de este 2017 en toda la región. En Saladillo, Farmacia Fullerat, en 25 de mayo, hoy de Stephanie's, en Roque Pérez, hoy de turno, Farmacia Molo, y en General Alvear, Farmacia Solé. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Números de la suerte del sábado. Vamos a la ciudad de Buenos Aires. En la primera, 1438, matutina, 9605, vespertina, 3165, nocturna, 5032. Provincia de Buenos Aires del sábado, 8.313 en la primera, matutina 1.312, vespertina 0.217 y nocturna 5.414. A ver, ¿qué pasa con los datos del tiempo? Comenzamos con los registros de lluvias que han llegado a la radio. A ver, Cristian de Toledo nos comenta que por allí, en el kilómetro 175 de la ruta 205, llovieron 28 milímetros. Nosotros por aquí medimos 21 milímetros. Si tenés algún otro registro, nos lo podés mandar por WhatsApp al 2345-651479. Y también por SMS, ¿eh? Exactamente. Por SMS al 2345-651479. A ver, ¿qué pasa con la temperatura en este momento? Allí está en 8 grados. La presión 1021.1 milibares. Realmente está buenísima la presión atmosférica y sube. Por suerte sube con mucha rapidez. 1021.1 milibares. Bueno, la humedad, obviamente toda, la sensación térmica es de 2 degrees, 2 grados nada más. Por momentos, como ahora en este instante, si saco una foto, la sensación térmica es de 1 grado bajo cero. ¿Por qué? Porque el viento se incrementa por momentos con ráfagas que superan los 26 kilómetros por hora y la sensación térmica realmente se cae y mucho. A ver, ¿qué nos adelanta para hoy el pronóstico? No se avizoran lluvias, ¿eh? En esta semana, por lo menos por ahora, hasta el viernes. Vamos a tener al sol jugando a las escondidas durante toda la semana. Entre nubes, como ahora, ¿eh? Entre nubes y sol vamos a estar de aquí al viernes. Hoy una máxima de 15 grados. Estas nubes que estamos viendo en este momento y luego solcito. Para mañana martes esperamos una máxima de 16 con una mínima de 8. También algunas áreas de sol y de nubosidad. Casi calcado para el miércoles esperamos una máxima de 17 con una mínima de 9. Para el 7, jueves, esperamos una máxima de 21 grados, un leve ascenso de la temperatura para el jueves, con sensación térmica de 24 y temperatura de 21. Esto va a ser el jueves. Y el viernes 8, esperamos una máxima de 18 grados, con un día parcialmente soleado. Así como te decía, el solcito jugando a las escondidas durante toda la semana en la jornada de hoy, con una máxima de 15 y con una mínima de 2. En este momento la humedad 95%, la presión 1021.2 milibares, la nubosidad, lo que nos cubre, es del 60%. La altura a la que están algunas de estas nubes, porque hay dos alturas, ¿eh? Una es casi una neblina que hace un ratito que subió, y la otra, la que se ve alta allá arriba, alta en el cielo, 2012 metros de altura tiene ese techo, ¿eh? Algunas están muy bajitas por acá y se ven cerquita, bueno, esas no. Las otras están a 2012 metros de altura. Reiteramos los datos del tiempo. La temperatura en este momento es de 8 grados. La presión 1021.3 ahora. Fíjate que te dije 1021.1 hace un instante. La sensación térmica es de 4 grados en este instante, porque el viento ahora lo estamos midiendo a 15 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, la 12, 10. Vamos a la música. Por supuesto, arrancamos con música de a poquito, ¿eh? Vamos a ir subiendo el ritmo. Ahora llega Alex Ubago con este Dame tu aire, dale. Hoy te perdí una vez más al despertar. Si soñara la realidad y viviera lo que se fue, mi humor, mi galo, pintando un cuadro sin color, puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior. Vuelan raso sobre el tejado, brilla el sol. Alex Ubago, aquí en la 106. Tenemos regalo de lunes hoy, dedicado al auto. El lunes dedicado al auto. Tenemos el regalo de Lubricentro Lucars, que es el lavado para tu auto. Espectacular. Nada, no sabes cómo queda. Parece que lo cambiaste al auto. Los vecinos, cuando llegaste, dicen, ¿por qué cambiaste el auto? No, lo llevé a Lucars, flaco. Ahí están en ruta 205, en colectora más precisamente, de ruta 205 y López Serrano. El teléfono para turnos es 2345-416347. Saludos a Carlos y a todo el staff de Lucas. Y también tenemos el regalo de Unimar, que te regala la recarga para el matafuegos de tu auto, con muchos elementos de seguridad para tu auto, tu casa y tu oficina. Recordá que hay que andar con el auto y llevar en el auto y en el vehículo, en todos los vehículos de cuatro ruedas, por lo menos, hay que llevar el matafuegos. Moto todavía no le pide matafuegos, no estaría mal. Matafuegos de esos de mano, chiquitos, tipo bombero loco. Le van a matar los chicos de la moto. Pero no está mal, ¿no es cierto? Ahí está. Fernando, Karina no está mal, ¿no es cierto? Bueno, podéis llamar a Unimat, obviamente, 450-592. Vamos a informarnos, meta. Con esta temperatura de 8 grados, cuánto viento, por momentos supera los 30 kilómetros por hora. Allí nos vamos a los títulos, en este caso de Extra, El País y el Mundo, que es el suplemento del diario La Mañana. En la edición de hoy, Extra, Hoy, los lunes, el diario La Mañana no sale, pero Extra sí, el suplemento sí. Libertad para 30 de los 31 detenidos del viernes, esos que rompieron todo, bueno, por el caso Maldonado, indagados por el juez Martínez de Giorgi. La justicia dispuso anoche la liberación de la mayoría de los aprehendidos en los incidentes de Plaza de Mayo. Ayer fue una jornada extensa marcada por la atención y denuncias de irregularidades. Vamos al tenis. Schwartzman imparable en Nueva York. El tenista porteño sigue escribiendo páginas de triunfo en el US Open. Su víctima fue Lucas Puig, que venció 7-6, 7-5, 2-6 y 6-2. Va a jugar después con Pablo Carreño Busta, el español. Del Potro enfrenta hoy a Dominic Thiem. La verdad que un lindo partido va a ser, Corea probó con éxito su bomba de hidrógeno. Esto fue tremendo ayer, 6.3 fue el terremoto que generó Corea. Fíjate cómo se cubrió el cielo, Tremendo, tremendo cómo se cubrió el cielo y ya está gris oscuro. Bueno, Corea probó con éxito su bomba de hidrógeno. Pese a las sanciones, Corea del Norte señaló que la prueba tuvo lugar ayer con perfecto éxito, dijo el perfecto éxito, lo que confirma la credibilidad de sus cabezas nucleares. Le dijeron, Trump, no me creías, ¿no? Mirá, pum. Bueno, basta, Trump, créele todo lo que te digan porque si no estamos en el horno. Para la comunidad internacional, el sexto ensayo del país comunista generó una oleada de condena y rechazo, cosa que no les preocupa para nada. ¿Qué más? America, Argentina, perdió la final con Estados Unidos. No, no se puede creer. Íbamos ganando 28-48 y los Yankees nos ganaron. No puede ser. Es tremendo. Bueno, al fútbol. Sampaoli insiste con tres cambios de cara a Venezuela. Otro título que tiene que ver con la salud. Atención con esto, El estrés sube 27% el riesgo de dolencias cardiovasculares. Hay 31% de la población que no tiene estrés en la Argentina. El resto sí. El precio de la carne, desde Carvap advierten que la mortandad de terneros... No podés. Este es el relato de Carvap. Es tremendo. Desde Carvap advierten que la mortandad de terneros en zonas inundadas va a repercutir en el precio de la carne. ¿Tenían, le faltaba una excusa? Bueno, ahí la tenés. Se me ahogó el ternero. Se me ahogó el ternero. Tengo que subir la carne. Ahí está. ¿Qué más? Nos vamos a la pantalla grande. Me parece que estuvo con Mirta este fin de semana. Ahí está en el destacado de Extra, El País y el Mundo, Franchella, que estrena el film Los que aman, odian. Bueno, los títulos de Extra, El País y el Mundo. Miau, el rock del gato, dale. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. We'll be right back. acá no hay control. Ratones paranoicos con el rock del gato. Y habla de una parte de la anatomía del gatito, ¿no? Ahí estamos. 9 y 22, la temperatura 8 grados. Hay viento del sur a 21 kilómetros por hora. Fría mañana con sensación térmica muy baja. 2 grados nada más. Quédate en la cama. Quédate en la cama. Información necrológica, CESPAS informa que falleció a los 101 años Miguel Tomás Donatucci. Sus restos son velados en la sala B de CESPAS y el sepelio fue realizado a las 14:30 del 2 de septiembre, previo responso. La casa de duelo, Almafuerte 3057. Vamos a repasar también información que acaba de llegar de último momento de CESPAS, que informa que falleció a los 89 años Vicente Virgilio Sensi. Sus restos son velados en la sala de CESPAS. El sepelio se realiza hoy 11:15 de la mañana, previo responso. La casa de duelo es Osco 2616. Como siempre, las consultas en el 43-2000. Seguimos con más en esta mañana de la radio, más info, más títulos. A ver qué dice Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, sostuvo que hay organizaciones que, más que mostrar la pobreza, vienen a generar una situación conflictiva, al tiempo que reclamó no hacer marketing de la pobreza. No se puede hacer marketing de la pobreza. Hay un 30% de pobreza que reconocimos por las estadísticas del INDEC. Lo visibilizamos y ahora hay que darle respuesta. En Salta, a un aprendido con 150 kilos de marihuana. ¿Qué tamaño tendría, no? Tremendo. Ahí está la foto en el medio de los valles calchaquíes. Una foto espectacular. Bueno, más allá de que está la droga en el piso, ¿no? Pero de fondo, las montañas nevadas, haciendo juego, casi te diría, con estos paquetes de 150 kilos de marihuana que fueron secuestrados en las últimas horas por personal de gendarmería en la localidad salteña de Tolar Grande, cerca del límite fronterizo con Chile. Por eso la foto, ¿no? Es una postal. Una postal. Saca, obviamente, la marihuana, ¿no? Otros 6 detenidos en Mendoza por el marco del caso Bobinas Blancas. Ojo, no confundir con boinas blancas. Son bobinas blancas. Boinas blancas es otra cosa. 6 personas vinculadas a una compañía comercial de Mendoza fueron detenidas por el caso Bobinas Blancas, en el que en junio pasado se secuestraron casi 2 toneladas de cocaína tras una serie de procedimientos realizados en la provincia de Buenos Aires y el puerto de Canadá. Ahí, en Monreal, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. ¡Qué lindo! Hay que ir a conocer. Voy a ir a conocer. En cualquier momento me escapo a Canadá. Hago de allá la programación. Las detenciones fueron llevadas a cabo por el personal de la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina al profundizar la pista en torno a la empresa mendocina TeleXB, Sociedad Anónima. Ahí está. Quedaron a disposición del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, a cargo de la causa de bobinas blancas. Ojo, no es... No es boinas blancas, por ahí lo lees rápido y te sale boinas blancas, no. Es bobinas. Se me ahogó el ternero, y sube la... Tengo que subir la carne, chicos. Se me ahogó el ternero, se me ahogaron los terneros. No alcancé a comprar salvavidas a los terneros, entonces la carne se me va. La carne se va para arriba. Bueno, nos vamos a la pausa. Pero antes, algunos mensajes de nuestros oyentes. Un beso grande para Lili de Roque, que nos cuenta que por allí cayeron 4 milímetros y al mediodía un poco de granizo. Bueno, gracias Lili. Buen día, Carlos, después de un fin de súper aburrido escuchándote con unos mates. Poné música alegre, dice Cris de Alvear. Pero cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. Y saludo gigante también a Cristian, que ya había dicho que había llovido 28 milímetros en el kilómetro 175 de la ruta 205. Mensajitos que han llegado por WhatsApp y por SMS vienen los que participan por el sorteo de esta mañana. Silvia de Toledo, Ale de Saladillo, ¿qué más? Cristian, que está participando. Patricia, que dice quiero Lucas, buen comienzo de semana, a trabajar se ha dicho. Pero como no, con mucho gusto y fina voluntad. A ver si sale... A ver si era este el audio, perdón, estoy probando al aire, no se hace esto el radio, a ver. Mi nombre es Leonardo Larrea Velasco, soy el responsable de WhatsApp Argentina. Escucha, WhatsApp Argentina, ¿qué es WhatsApp Argentina? Escucha. Mi nombre es Leonardo Larrea Velasco, soy el responsable de WhatsApp Argentina. Este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que solo nos quedan 500 cuentas disponibles para nuevos teléfonos y que nuestros servidores han sido recientemente congestionados. Mirá. Por lo tanto, estamos pidiendo su ayuda para solucionar este problema. No podés mandar esto. No podés creer esto. Este audio a cada una de las personas de su lista de contactos a fin de comunicar. No podés creer esto. Mi nombre es Larrea Velasco, soy responsable de WhatsApp Argentina. Listo. Responsable de WhatsApp Argentina, ¿no? Tremendo. Es una joda, chicos. WhatsApp jamás mandaría un audio. A ver, ¿qué más? ¿Tenemos algún otro por acá? Bueno, este es un texto. Dice, ya podéis activar el nuevo WhatsApp multicolor. Hacé clic aquí para activarlo y te lleva directamente a un virus. Por favor, corten las cadenas. Urgente. Ay, Dios. Buah. Soy responsable. 3 milímetros en polvareda. Buenísimo. Gracias, Cloti. Soy responsable de WhatsApp Argentina. No podés. Mi nombre es Leonardo Larrea Velasco, soy responsable de WhatsApp Argentina. Que voz de locutor viene responsable de WhatsApp Argentina, ¿no? Escuchá. Mi nombre es Leonardo Larrea Velasco, soy responsable de WhatsApp Argentina. Este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que solo nos quedan 500 cuentas disponibles para... Parece un locutor de la radio que pone cumbia. Bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos con EMAS. Siento una canción, la 106. Fiesta de precios en frutas y verduras en Frutería y Verdulería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Tu fiesta tiene que ser única.

reason. Oh, give me just one reason why. Baby, just give me one reason. Oh, just one reason why I should stay. Said I told you that I loved you, and there ain't no more to say. Hacer un poquito más de info, entre ellas info de el deporte, deporte que en algunos casos, como en el del rugby, se tiñe de luto, ¿no? ¿Qué pasó con el rugby? El ambiente rugbístico internacional se conmovió en las últimas horas con la muerte del joven Gonzalo Castro, de 20 años, jugador de la tercera división de la URBA, que murió el sábado por la noche tras sufrir un hundimiento de tórax en el partido de intermedia que disputaba con su equipo, Berazategui Rugby Club, como representante de Floresta Rugby Club. Ayer domingo, todas las instituciones vinculadas a la competencia enviaron sentidos comunicados de condolencias. El rugbyer sufrió un infarto como consecuencia de un hundimiento de tórax por un tackle recibido de parte de un adversario y murió camino al hospital. Alberto, el hospital se llama Alberto Balestrini, ubicado en el Camino de Cintura, ahí en La Matanza. No hay palabras que expliquen lo que sentimos. Es sin duda el día más triste que nos toca pasar como club. Ayer te fuiste, Osito, y no entendemos por qué. Dicen que se llevan las mejores personas más temprano. Manifiesta un comunicado del Berazategui Rugby Club. ¿Qué más? Nos vamos a la Fórmula 1. Hamilton se llevó el Gran Premio de Italia en Fórmula 1 y trepó a la cima del campeonato. Lewis Hamilton, que se consagró ayer como líder del campeonato de Fórmula 1, se impuso en el Gran Premio de Italia de Monza, el clásico de Monza. Automovilismo argentino, el Flaco Arduzo fue profeta en su tierra. En su provincia natal se quedó con la segunda carrera del circuito callejero, ya había vencido el sábado. Los cinco primeros en el TC2000, se llama así, ¿no? TC2000, en Santa Fe. Facundo Arduzo con Renault, Leonel Pernilla con Renault, Bernardo Llaver con Chevrolet, Mariano Werner con Peugeot y Facundo Chapur con Peugeot también, ¿eh? Entre los primeros 10, el décimo Ford, el sexto Toyota, mirá vos. Octavo Citroën y ¿cuántos Peugeot? Uno, dos, tres, tremendo, ¿eh? Renault y Peugeot, las marcas que lideran, por lo que veo, la competencia de ayer, lideraron la competencia de ayer en Santa Fe. Tremendo, ¿eh? Muy bien, Renault y Peugeot. ¿Qué más? Tenemos por aquí algunos mensajitos que vamos a estar compartiendo con vos. 9:43, la temperatura 9 grados, pero la sensación térmica es de cero en este momento. Uf. Siguen altas las nubes todavía, ¿eh? La humedad 89%. La presión, sí, ahí está, subiendo, 1021.3 milibares. Siguen altas las nubes, a un promedio de 2.000 metros de altura, y estamos con un 60% de cobertura nubosa aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, foto del amanecer, granizos de ayer en Roque Pérez. Gracias, Jorge. Tremendo. Gracias por las fotos. Los granizos de Roque. ¿Y qué más? Amanecer del día de hoy. Ahora me salva el sol porque estoy en la intemperie. ¡Upa! Bueno, seguir así, al trabajo, promesas cumplidas. Bueno, ahí está, ¿dónde estás laburando? Ah, en Criado estás laburando. Claro, ahí está, se ven las rejas de la cárcel ahí. ¿Qué más? Uy, el granizo, a ver. Y sí, me hace acordar a ver qué es. ¿Qué tiene ese tamaño? ¿Qué tendrá? Unos 3 centímetros de diámetro el granizo que cayó ayer en Roque Pérez, por el tamaño, unos 3 centímetros más o menos, ¿no? Exactamente. Poco más grande que un maní con chocolate. Poco más grande. Parece una bolita de naftalina. Ahí está, un poquitito más grande que una bolita de naftalina. Ahí está, gracias por las fotos. El amanecer entre las nubes, tremendo. Gracias, Jorge. Ahora las vamos a subir al portal de la radio, la106.com. Nos vamos a una pausa. Ahí está Lorena de Roque que nos escribe y dice: hola, muy linda la radio, quiero Lucas, pero como no, con mucho gusto y fina voluntad. Pausa chiquitita, acordate, estamos en el WhatsApp 2345-651479. Acordate que también nos podés escribir por Twitter, ¿eh? Acaba de pasar alguien por acá por la vereda de la radio con un arreglo floral, con rosas rojas. Tremendo. Está a pleno el día de la secretaria hoy. Alguien que ha escuchado la radio. Seguro. Es tremendo. Hoy el día de la secretaria. Vamos a ver pasar cosas que no vemos en otros días, ¿eh? Y así, bien merecidas las tienen las secretarias. Además es el día del inmigrante en la Argentina y también es el día de la historieta. Yo me sumé a un grupo que se llama... Ay, me olvidé el nombre ahora, en Facebook. Donde por ahí los memoriosos se acuerdan. ¿Te acuerdas de la revista El Tony, D'Artagnan, Intervalo? Que algunos dicen Intervalo. Bueno, hay un grupo de fans en Facebook que suben recuerdos, suben cosas de esas épocas, ¿no? Nipur de Lagash, Pepe Sánchez, ¿qué más? A ver, déjame, me voy acordando. No me acuerdo, a ver. Ay, ¿qué otro me gustaba? Espérate. Bueno, Nipur, Pepe Sánchez, el Cabo Sabino. A ver, ayúdame ahí, tirame un centro si eras lector de estas cosas. Bueno, han hecho un grupo de Facebook y sabes que hay algunos que se toman el laburo de escanearlas a las viejas historietas y subir los capítulos completos, y te ponen capítulo número 151, fecha tal, te dicen Cabo Sabino cruzando la frontera. No, es tremendo, tremendo. Yo las tenía y las regalé porque un peligro incendiario tener esa pila de revistas guardadas, con mucho dolor en el alma, pero las regalé, al igual que regalé los discos que tenía, los long play también, ¿no? Pero es tremendo, ¿eh? Buscalo al grupo porque es espectacular. Qué espectacular. Ahora lo voy a abrir y voy a tirar alguna cosita más de ahí, de ese grupo. El fin de semana estuve leyendo. Me hizo acordar a viejas épocas. Nos vamos a la pausa muy chiquitita. Y ya estamos volviendo con más en esta mañana en vivo de la radio. Estamos en vivo. Nadie se acuerda, ¿no? Soy el único. Bueno, no importa. El abuelo se va a la pausa y ya vuelve, dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocina, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. 106, siempre una canción.

Este tema que era de una chica vega, ¿no? Exactamente. No me acuerdo si era Laura Vega. Algo así, Vega. Giorgio Moro de la cafetería de Tom. Vamos a un tip, versión reducida, porque falta un 30 segundos para las 10. Versión reducida de un diario, un título, a ver. Clarín titula: Norcorea hizo explotar una bomba nuclear y provocó un terremoto. A ver qué dice La Nación. Alarma tras el mayor